¿Cuál es la diferencia entre este bosque y el otro bosque? Y bueno, acá en esta zona estamos en zona semiárida. El bosque de esta zona es un bosque adaptado a la sequía. Son todas plantas con gran mayoría con espinas, son plantas de crecimiento lento, de madera muy dura, de hoja pequeña, raíces muy profundas. Hay gran cantidad de leguminosas, que es una de las familias más valiosas en cuanto al suelo, porque las leguminosas tienen en sus raíces, albergan unas bacterias, hacen simbiosis con unas bacterias que nitrifican el suelo. Entonces, la vegetación que tenemos acá en esta zona, hay mucha predominancia de leguminosas. Eso quiere decir que son plantas que mejoran el suelo. Por ejemplo, acá en esta zona nosotros tenemos brea, tenemos mistol, atamisqui, que son plantas que hay para el norte. Para el sur, por ejemplo, de la provincia, no tan al sur, en zonas más frías como tras la sierra, no hay ni brea, ni mistol, ni atamisqui, hay predominancia de algarrobo negro, acá hay predominancia de algarrobo blanco. Es como que cada zona, en base a las temperaturas, al suelo y a la humedad, determinan el tipo de vegetación. Después está la vegetación típica más para la zona de La Rioja, que es más vegetación de salina, que es vegetación mucho más baja, el jumeal, el típico jumeal, son plantas adaptadas a la sal, aceptan suelos salitrosos. Tengo una pregunta, ¿cada región tiene una actividad relacionada con su bosque? Por ejemplo, acá no nos damos cuenta, pero ¿qué actividades están relacionadas con el bosque nativo? Y acá, bueno, se ha recuperado mucho de esas actividades. O sea, originalmente cada zona se autoabastecía. En la época de los originarios nuestros, cada zona se autoabastecía con su monte y unos pocos cultivos, como el maíz, la papa, el zapallo, el poroto, la quinoa, bueno, que no eran tan pocos cultivos porque había gran variedad de cada una de esas especies, había muchas variedades. La papa también es de acá. Pero el resto era comida silvestre del bosque. Y el resto, y no solo la comida, la medicina y las utilidades, o sea, por ejemplo, qué sé yo, para la mordedura de víboras, hay plantas que sirven para eso, o sea, no había suero endofídico, ni falta que hacía, ellos se las arreglaban, qué sé yo, para sus utensilios, para la vida, todo lo que... O sea, nosotros acá estamos acostumbrados, una mala costumbre, nos parece normal, que entre un camión trayéndonos todo. Si se cortan las rutas, morimos. Si nos cortan la luz, morimos. Ni hablar en las ciudades. Porque ya nos hemos olvidado de usar el monte. No, acá no había frutales. Bueno, la mayoría de las cosas que ahora consumimos nosotros son exóticas. Los animales, las plantas, las frutas, acá se comía la fruta del monte, se hacían arropes, no había azúcar porque acá la caña no crece, entonces, la gente se autoabastecía, intercambiaba, hacía trueque y comerciaba con algunos, con zonas cercanas, algunos productos, ¿no? Acá se está volviendo a como vislumbrar esta posibilidad como productiva, ¿no? Se está comercializando los arropes, bueno, los quesillos, si bien la cabra es un animal exótico, pero bueno, ya se ha hecho nuestro, ¿no? Los quesillos de cabra, los arropes, que eso creo que nunca se dejaron de hacer, los arropes. Pero la harina de algarroba, por ejemplo, medio que se había olvidado, se está recuperando eso. Y hay mucha gente acá que hace postres con harina de algarroba. Bueno, los cafés de tusca, de mistol, de higo. También la higuera es una planta de afuera, pero bueno, ya es nuestra también. O sea, yo creo que a esta altura tenemos que hacer un inventario con todo lo que vino también, ¿no? O sea, por un lado el monte nativo y por otro lado las plantas exóticas que ya son nuestras, ya están formando parte de nuestra cultura. Bueno, aprovechar eso y tratar de autoabastecernos lo más posible, ¿no?